programa de radio Nativas Rebeldes. Espacio feminista territorial de corte informativo con énfasis en difundir temáticas medioambientales, sociales y culturales relativas al territorio. Programa de radio Nativas Rebeldes. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada del programa podcast Nativas Rebeldes. Hubo una renovación en nuestra equipa y por eso les presentaré a mi querida amiga Paula. Compañera, cocinera, un alma generosa y combativa que es parte activa de las luchas en el territorio. Lideresa por donde se la mire, y por qué no decirlo, estupenda también. Ay, gracias, carito, me sonrojé. Bueno, yo también voy a hacer una linda presentación de una actriz, comunicadora, productora de espíritu inquieto, transparente y espontánea, siempre con el afán de aprender y dispuesta a poner sus capacidades a disposición. Les presento a la señorita Romy Simón. Uy, somos dos ruborizadas. Muchas gracias, querida Paula y Carolina. Hoy a mí también me toca presentar a alguien muy especial. Es una mujer valiente, compañera de labores radiales. Quizás una de las cualidades que me permite rendirle honores es su extraordinaria franqueza. También ese humor negro y vitalidad. No es fácil entrar en el corazón de Carolina, pero una vez que lo abre, no hay pie ni vuelta atrás. Gracias, chicas, por esta declaración de amor. Tremenda equipa que tenemos para esta nueva temporada. Recuerda que nos puedes escuchar en las siguientes plataformas: en Spotify, Radio Playmotiv, Google Podcasts, iVoox y Radio Public. Hoy, en Nativas Rebelde, revisaremos la importancia que tiene firmar el Tratado de Escazú por el Estado de Chile y cómo esta se relaciona con las luchas medioambientales locales. En Heroínas Anónimas hablaremos de Mónica López, que luego de quedar viuda buscó algo que llenara su alma. Hoy, a sus 40 años, vuelca su trabajo comunitario, porque es mejor dar que recibir. En Voces por el Apruebo, la paridad. ¿Qué significa? ¿Por qué es importante? ¿Y en qué casos se haría efectivo? En nuestro espacio de entrevista estaremos con Felipe, quien nos hablará de la Cooperativa Brigadistas Forestales, COPEBRIF, y sus esfuerzos por colaborar en el control de los incendios forestales. Espero que disfruten este programa. Acá dejo con las chicas. Adelante, Caro Romy. Muchas gracias, Paula. Aquí estamos, en este espacio de libertad que nos permite conocernos y alzar la voz. ¿Cómo estás, Carolina? Todo bien dentro de este mundo pandémico post-apocalíptico. Preocupada también porque el 26 de septiembre vence el plazo para que el Estado de Chile suscriba el Acuerdo de Escazú. Sí, también me he enterado y creo que no somos los únicos que no sabemos sobre este tratado que es muy importante que se lleve a cabo, porque tiene que ver, una, por la protección del medio ambiente. ¿Qué otro aspecto crees que es importante? Bueno, de las características relevantes de este tratado es el acceso a la información para las comunidades que sea de forma comprensible, oportuna y culturalmente apropiada, además de la participación en los procesos de toma de decisiones en los asuntos que impacten el medio ambiente y la salud. Sí, y también hay otro punto importante que tiene que ver con la justicia ambiental frente a los hechos que dañan al medio ambiente, que ofrece asistencia técnica a todas las comunidades vulnerables, a los medios de divulgación, de cómo impugnar estas decisiones y hacerlo efectivo. También otra arista es el tema de la protección a los defensores ambientales, ¿cierto, Carolina? Claro que sí, porque son múltiples las amenazas a la seguridad de los defensores ambientales que han sufrido, por ejemplo, Rodrigo Mundaca o un compañero de Paso Hondo que hace poco, por manifestarse en contra de la instalación del troncal norte acá en Quilpué, fue reducido de forma violenta por la policía. Entonces este tratado es esencial para garantizar la integridad personal, el derecho a la vida, la libertad de expresión, a circular libremente de los defensores y defensoras ambientales. Sí, tienes harta razón, Carolina, y también no podemos dejar de mencionar los casos de Macarena Valdés, de Alejandro Castro y tantos otros que también no sabemos y que han sufrido y que se sienten y están vulnerables, no están protegidos. Creo que Escazú

que a las balas dijo no. Hoy me pongo la capucha como el campesino fuerte que a la maleza da muerte empuñando una garrucha. Y ya son años que pucha, no hay derecho pa'l obrero, pa'l pescador, el minero, porque involuntariamente suicidan al dirigente con la horca del dinero. Hoy me pongo la capucha, estoy en primera línea, donde la presión sanguínea del corazón hace rucha. Y no crean la copucha de que vándalo es mi apodo, porque estoy codo con codo peleando con hermandad por vivir con dignidad. Vamos a cambiarlo todo. Hoy me pongo la capucha por los peñis la lamien, pues quiero un nuevo ligüen pa'l pichi que che y los fucha. Con pupa paica, con pucha, chay también luchando están. Tañigüe y chafe pilian, con la misión del huerquén, le grita nehuen, nehuen. Amulepeta ingüeyan, le grita nehuen, nehuen. Amulepeta ingüeyan. Heroínas anónimas. Así como es más sencillo ser feliz, también con pequeños actos se puede transformar el mundo. Mónica López hace un trabajo hormiga, como ella misma lo denomina, en el 10º sector de Belloto Sur, transformando microbasurales en lugares comunes, hermoseándolos y haciéndolos más armónicos. Con mosaicos de tapita, de colores, crea bancos con ladrillos ecológicos, usa neumáticos viejos. Una recicladora, como se define. En esta tarea genera conciencia entre sus vecinos y los vecinos de la toma del lado, y ya tiene 2 composteras comunitarias y ha reforestado algunos árboles. No es lo único que ha sembrado, también siembra conciencia, ecología, trabajo comunitario y, por qué no decirlo, generosidad. Por el bien común, siempre dispuesta a ayudar a quienes quieran levantar un trabajo similar o sumarse al que ella está haciendo. En el 10º, a puro ñeque. Mónica, una gran heroína anónima. Heroínas anónimas. Sí, po, apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo. Yo aprueba. Este 25 de octubre será un momento histórico para Chile, pues tendremos la oportunidad de aprobar o rechazar una nueva constitución. Además, elegiremos el órgano encargado de su redacción, que podrá ser convención mixta, que es integrada en partes iguales por miembros elegidos popularmente y parlamentarios y parlamentarias en ejercicio, o convención constitucional, conformada exclusivamente por miembros elegidos popularmente. En este podcast, Nativas Rebeldes, vamos por el apruebo convención constitucional. Yo apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo y a mi mamá. En esta primera cápsula hablaremos de paridad de género en el proceso constituyente. El sistema electoral para la convención constitucional se orientará a conseguir una representación equitativa de hombres y mujeres. Con este objetivo, en los distritos que repartan un número par de escaños deben resultar electos igual número de hombres y mujeres, mientras que en los distritos que repartan un número impar de escaños se podrá resultar una diferencia de escaños superior a 1 entre hombres y mujeres. Lo primero que se debe garantizar es la paridad de entrada en la papeleta. Esto significa que se deben presentar listas paritarias. La paridad solo aplica de forma definitiva en la convención constitucional, ya que la convención mixta solo opera esta regla sobre los 50% de los miembros elegidos democráticamente por los ciudadanos, no para el otro 50% formado por parlamentarios designados por el Congreso. La paridad en la Convención Constituyente salda la deuda histórica que el Estado tiene con las mujeres, que representan el 51% de las ciudadanas en este estado de Chile. Acá termina esta cápsula informativa sobre paridad. Infórmate e investiga de cara al plebiscito del 25 de octubre. Sí, po, apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo. Yo aprueba. En Nativas y Rebeldes vamos a la música. Para quien corría el agua, hoy hay muros y privación. Y las manos de quien quiera tomarla, sí hay dinero, hay represión. Vida y creencia, tema número 7 del disco Ska Chorizo Porteño. Esta canción está en YouTube y el video fue creado con registros en vivo y además material encontrado en el inmenso mundo de Internet, que dan cuenta de la realidad que lamentablemente hoy nos toca vivir en Chile y en el mundo entero. Rebel Films registró esta actividad y también estuvo presente Valpo Suena y Nodo Valpo. Esta tocata fue realizada en el Sindicato de Auxiliares de la Bahía de Valparaíso. Escuchamos en Nativas y Rebeldes, Los Combos Vienen, Vida y Creencia. Una Lo que acabamos de escuchar en Nativas Rebeldes es la banda porteña La Combos Vienen. Ahora vamos a agradecer a nuestro auspiciador, Diego de la Huerta, emprendedor de la zona convencido en reivindicar la agricultura como actividad fundamental del ser humano en la tierra, buscando promover interacciones sociales positivas, cultivo de alimentos sanos, reciclaje de materia orgánica y cuidado del medio ambiente. Diego de la Huerta realiza venta de productos agrícolas como almácigos, hortalizas de temporada, plantas medicinales, abonos naturales, verduras libres de agroquímicos, además de talleres relacionados con estos temas. Búscalo en sus redes sociales, en Facebook e Instagram, como Diego de la Huerta, para ver su stock disponible y coordinar reparto a domicilio. Búscalo como arroba Diego de la Huerta en Facebook e Instagram. La Cooperativa de Brigadistas Forestales COOPEBRIF es una asociación de trabajadores creada en el año 2015 como respuesta a los cientos de casos de cesantía producto de los despidos masivos efectuados por CONAF en represalia a la huelga de los trabajadores. La cooperativa fue conformada por 11 pioneros que dieron forma a esta nueva iniciativa, que de manera permanente contribuye al cuidado del medio ambiente a través de actividades preventivas frente a los incendios forestales, como también con una diversidad de servicios orientados al desarrollo sustentable de iniciativas de carácter ecológico. La cooperativa en la actualidad posee un centro de estudios liderado por profesionales de diversos ámbitos y que busca promover la capacitación permanente a los trabajadores forestales. Por otra parte, COOPEBRIF ha logrado la creación del primer cuerpo de ingenieros dedicados al estudio de los efectos de los incendios forestales en la naturaleza y generar medidas de disminución del impacto del fuego en el medio ambiente. En Nativas y Rebeldes damos la bienvenida a Felipe Peña y agradecemos su presencia en este primer capítulo. Adelante, Carolina. Muchas gracias, Romy, por el pase. Bueno, estamos en el primer capítulo del podcast Nativas Rebeldes. En esta oportunidad íbamos a entrevistar a Felipe Peña, quien es socio fundador de la cooperativa de brigadistas forestales COOPEBRIF, quien debido a algunos inconvenientes personales no va a poder estar en esta oportunidad, pero nos encontramos con Mario, quien es integrante de Pulmón Verde Quilpué, quien ha asistido a capacitaciones que ha realizado COOPEBRIF a su organización. Y gracias, Mario, por asistir a esta entrevista. Y cuéntanos, nada, ¿cómo llegaste a estas jornadas de capacitaciones? Bueno, el primer contacto con Felipe fue por medio de una integrante de Pulmón Verde que se llama Paloma. Ella dio con el contacto de la cooperativa y preocupados por el tema de los incendios y en particular dos incendios intencionales que se habían desarrollado en el sector norte, en los cerros del lado norte de Quilpué, donde protegemos y habitamos, nos surgió la iniciativa y la necesidad igual de capacitarnos un poco en esta materia. Así que Felipe de COOPEBRIF se ofreció para hacer un taller, que era una mini capacitación en realidad, porque igual fue como una introducción al tema. Así que ahí lo conocí. Fue un taller que se hizo en el Cerro de la Cruz, y nada, pues nos mostró las herramientas que se usan para poder apalear los incendios, para hacer cortafuegos, y nos hizo una introducción pequeña ahí a todo el tema. Justo él venía llegando del mega incendio que hubo hace ya como más de un año, dos años, que hubo en el sur, y se quemaron miles de... ¿Cómo? ¿En Peñuelas, en el sur? ¿O en el sur? No, en el sur del sur de Chile, porque te acordás, dice que se quemó, así estuvo muchos días, varias semanas, que se quemaron miles de hectáreas, creo que más de 1 millón de hectáreas. Y y él estuvo combatiendo ya ese incendio, entonces igual no venía con todo, con toda esa experiencia como súper fresca, pues, así que nos contó más o menos de qué se trataba y ahí ya entendimos que era más complejo de lo que creíamos. Mucho más difícil de controlar un incendio forestal que otros tipos de catástrofes. Pues, así que después de eso, con Paloma seguimos en contacto con Felipe y le pedimos si es que nos podía seguir capacitando y ahí levantamos dos instancias más. Uh-huh. Eso. El acercamiento. Claro. ¿Y por qué crees que ellos se constituyeron como cooperativa? Él les contó también un poco de... Bueno, ellos eran brigadistas de CONAF en un principio y luego después de las condiciones precarias también laborales que vivían en esa situación, se fueron y se conformaron como cooperativa. Él también te contó al respecto. Claro. ¿Por qué se habían organizado de esta forma? Sí, bueno, nos contó que en CONAF, él junto al grupo de compañeros que conforman la cooperativa hoy día, estuvieron metidos no me acuerdo a raíz de qué había sucedido, creo que fue por malas condiciones laborales en el gobierno de Michelle Bachelet, y que fue en ese tiempo que hubo paralización, un tiempo que hubo mucho incendio y estaban así al máximo exigencia los brigadistas de CONAF y con muy malas condiciones, con colaciones malas, el tema de los pagos siempre irregular, y ya todos conocemos como el tema de la corrupción dentro de CONAF, porque a palabras de algunos compas de la misma cooperativa, igual otra gente que yo he conocido de CONAF, todos coinciden en que es una de las instituciones más corruptas de Chile, donde se pierde más plata, así que había un déficit financiero enorme. Y bueno, a raíz de todos esos conflictos, se hizo un paro organizado, no recuerdo bien si lo movió un sindicato dentro de CONAF o si se organizaron los brigadistas, pero la cosa es que lograron hacer un paro. Como de tuvieron un par de días y sin cumplir con su responsabilidad, que era estar en los incendios que estaban activos en muchas partes del país. Y luego de eso hicieron un despido masivo de gente. Así que echaron a mucha gente de CONAF, creo que fueron más de 200 trabajadores. Así que ahí ellos decidieron seguir con el tema porque llevaban harto años en el tema del combate a incendios. Y ya entendiendo que los mega incendios cada vez van a ser un tema más latente, pues, así que por no abandonar la causa se organizaron y ellos mismos empezaron a autogestionar, pues, y la figura de cooperativa les venía bien porque así podían como gestionar de mejor manera como todos los implementos necesarios, igual eran hartos, pues, así que a pura autogestión nomás se equiparon y en la actualidad, por lo que entiendo, lograron llegar a un nivel de eficiencia mayor que las brigadas de CONAF y de bomberos. Uh-huh. Como en la velocidad en la que ellos pueden desplegarse y todo el tema. ¿Y qué crees tú que caracteriza esta forma de organización en cooperativa que sea más acorde para las necesidades de los brigadistas en este caso? ¿Cuáles serían los principios? Yo creo que algo principal que destacar y que yo creo que ellos no lo tenían antes trabajando en CONAF es el tema de la horizontalidad, de cómo se organizan, cómo distribuyen los recursos. Y en general, uno de los principios más valiosos del cooperativismo es de poder trabajar de manera más democrática y distribuir los recursos de manera más equitativa. Así que como están todos en la misma, se evitan conflictos igual, en parte, porque igual ya no creo que hayan estado libres de conflictos levantando un proyecto igual complejo, pues, así que, pero ahí más allá no, no sé, pero al menos yo intuyo que por ahí va, pues. Claro, la horizontalidad, bueno, la solidaridad también, la capacidad de gestionarse capacitaciones también e implementos, como tú decías, que son necesarios, y sí, también bueno, mejorar las condiciones laborales de todos quienes sean socios de la cooperativa, porque una de las cosas que los hizo organizarse y sindicalizarse cuando eran integrantes de CONAF también era esto de las precarias condiciones laborales que tenían. Claro. Otra de las cosas, sí, bueno, importantes del COPEBRIF, de esta cooperativa, es el énfasis que tiene en el trabajo comunitario. Bueno, a raíz de las capacitaciones a las cuales tú asististe, ¿nos podrías comentar un poquito más si conoces algo de la labor comunitaria que han desarrollado? Sí, pues, bueno, Felipe, que fue el que nos estuvo capacitando, me contaba que ellos en varias instancias le manifestaron a la gente de CONAF que era necesario capacitar gente de la ciudadanía, pues, para la prevención de incendios, para, no sé, la gente que habitaba, por ejemplo, cerros, que pudieran hacer cortafuegos, para prevenir más que después de estar, cuando ya el incendio estaba descontrolado, ahí tratando de apagarlo. Así que dentro de CONAF nunca pudieron hacerlo, así que después con la cooperativa empezaron a conectarse con diferentes grupos, diferentes colectivos interesados en el tema, y a compartir sus conocimientos, básicamente, porque esa es como la labor comunitaria más fuerte que entiendo yo que desarrollan, pues de compartir el conocimiento, porque para CONAF, de hecho, todavía el Felipe la otra vez me contaba que gente de CONAF los tratan de que son irresponsables y todo, por decirle a la gente que en un incendio, más o menos, por no decirle a la gente que en un incendio como que no hay nada que hacer, pues, ¿cachai? Por querer preparar a la gente y todo, pues, y ellos veían, por ejemplo, en incendios como los que habían en Valparaíso, que si a la gente se le está quemando la casa, ellos no van a dejar que la casa se queme así como así, pues, porque lo pierden todo, pues, entonces es ilógico igual. Así que en vez de que fueran sin preparación y con lo que tenían nomás a apagar el incendio, mejor conocer algunas cosas básicas que pueden marcar la diferencia. Uh-huh. Así que eso. ¿Qué más? Bueno, por último, te queríamos también pedir si puedes dejar una invitación a la comunidad también a que se organice o que también se active, como tú decías. Esta cooperativa imparte cursos gratuitos muchas veces, y que instan a la comunidad a que ella también pueda ser parte activa en el control y prevención de incendios. Así que un llamado ahí a quienes estén interesados a poder organizarse. Sí, pues de todas maneras. Bueno, hace harto tiempo que está la necesidad, sobre todo en la zona central, de autoformarse con respecto a estas amenazas, porque cada vez son más grandes. En Quilpué hace muchos años que todos los años se queman muchas, muchas hectáreas de bosque, de cerro, y cada vez va aumentando ese número, a medida que va aumentando la sequía y todo, y sobre todo para este año que viene, diferentes sectores académicos y expertos han hecho público que ellos prevén tormentas de fuego, así como no se habían visto antes en la zona central. Y a eso se refiere, por ejemplo, a incendios como los que hubo en el sur, como los que mencionábamos recién, incendios de magnitudes imposibles de controlar, que ahí Felipe nos contaba, por ejemplo, cuando ellos estaban trabajando en ese incendio del sur, hubo momentos en que las rachas de viento generadas por el mismo calor del incendio eran tan grandes que en toda la zona como interior del incendio no había nada, po. Solamente un remolino de fuego de más de un kilómetro. Y eso aquí todavía no se ha visto. Así que está bastante amenazado nuestro bosque, sobre todo que no hubo la cantidad de agua necesaria los últimos años, Como pueden ver, si se acercan a los bosques, todavía los árboles más grandes están café, no lograron recuperar su tono verde a pesar de todas las lluvias. Así que se viene bien fuerte el tema del incendio. Y también viendo todo el avance depredador que se está dando en términos económicos, de inmobiliaria, proyectos mineros, y etcétera. Así que ya se sabe públicamente que gran parte de los incendios son intencionales. Entonces, si sabemos que va a haber gente que malintencionadamente va a estar prendiendo fuego a los bosques, tenemos que estar listos, porque ni bomberos ni CONAF dan abasto, eso hay que saberlo. Y Copebrief tampoco da abasto, porque igual son un grupo pequeño y ellos, parte de su labor comunitaria, es prestar su servicio de manera gratuita cuando hay emergencia. Pero ha habido momentos en los que hay incendio en Valparaíso y cuando son incendios grandes se tienen que ir todas las brigadas para allá, se van incluso los bomberos, y aquí quedamos realmente botados. Si aquí en esa instancia hubiera un incendio grande, no habría nada que hacer, pues. Así que la ciudadanía ahí tiene que estar lista. Y llamar a la autoformación igual, pues si Copebrief está levantando jornadas de formación, aprovechar y todo, pero si es que no lo hacen por tiempo, por recursos, por lo que sea, hay que autoformarse, pues, organizarse, colectivizarse. Y unirse, ¿no? Apagar bien la fogata ahí en el cerro, tener cuidado ahí también, cuando se va al cerrito, ser responsable con apagar bien los fuegos. Ya, Marito, muchas gracias entonces por esta entrevista. Un saludo cariñoso. Ya, pues igual, un abrazo gigante. Muchas gracias a ustedes por lo que hacen. Aguante. En Nativas y Rebeldes estamos conscientes que en nuestro territorio el levantamiento de organizaciones es muy activo y queremos dar información con respecto a positivas iniciativas que tienen que ver con la protección y el cuidado de nuestro medio ambiente. Pulmón Verde y Valencia Nativo realizaron una actividad en conjunto para las pasadas fiestas patrias, donde se impulsaron valores que debemos establecer en nuestros territorios. Si vas a encumbrar volantines, por ejemplo, y quedan atrapados en los árboles, favor retirar restos de volantín e hilos. Muchos pajaritos mueren ahorcados por los restos de hilo en los árboles. Si vas a hacer una fogata o asados, favor realizar estas actividades solo en las zonas establecidas para esta actividad. Al finalizar, recuerda dejar apagado el fuego. Si vas con mascotas, recuerda llevarlos con arnés y correa. Ten en cuenta que ellos son potenciales depredadores de la fauna nativa. Si eres ciclista, ten en cuenta solo transitar por senderos marcados, para así no erosionar la tierra. La invitación fue abierta y convocó a muchas familias y vecinos del sector, quienes pudieron vivir un 18 de septiembre en armonía y conciencia medioambiental. Si quieres conocer más de sus variadas actividades, puedes encontrarlos en la plataforma digital Facebook, Pulmón Verde Quilpué, Valencia Nativo. En este mismo contexto, también existe una actividad para ayudar a recolectar tapitas de botellas. Esta actividad tiene por objetivo ayudar a niños enfermos de cáncer. Esta campaña finaliza en octubre y la idea es poder recaudar la mayor cantidad posible. Esta iniciativa es liderada por Crea Conciencia de Quilpué. Mayor información en la plataforma de Facebook Crea Conciencia. Queremos que te animes y que sigas nuestro programa en las diferentes plataformas digitales y también nos cuentes desde qué lugar nos escuchas y cuáles son tus apreciaciones. Felices recibimos tu opinión. Recuerden, Nativas Rebeldes en Facebook y Nativas Rebeldes-Playmotiv en Instagram. Damos las gracias a todos quienes nos han escuchado y también a todos quienes voluntariamente nos han ayudado a difundir esta segunda temporada de Nativas Rebeldes. Programa de radio Nativas Rebeldes. Espacio feminista territorial de corte informativo con énfasis en difundir temáticas medioambientales, sociales y culturales relativas al territorio.